Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 254, Marbella. Hoy te hablamos sobre un lugar muy turístico en España. Hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a SpanishPodcast.net, un lugar donde puedes aprender y mejorar tu nivel de español escuchando. Con los episodios del podcast intentamos que tu aprendizaje de español sea diferente, directo, agradable e interesante. Todavía queda un mes para que acabe el invierno y la verdad es que echamos de menos el verano. Nos gusta el calor. Algunos de vosotros nos contáis en los comentarios o por correo electrónico que os gustaría pasar unos días de vacaciones en España. Muchas de las personas de otros países que visitáis España lo hacéis por el buen clima o por la cultura. Durante los meses de verano hace mucho calor y, por supuesto, también hay ganas de disfrutar de la playa y el mar. A Vanessa y a mí también nos gusta esto, por supuesto. Hay turistas que buscan lugares con playa en los que el tiempo no es muy caluroso. En el norte de España se pueden encontrar temperaturas suaves durante el verano e incluso días con algo de lluvia. Por el contrario, en el sur de España las temperaturas son altas y es poco probable que llueva en verano. A veces hay olas de calor y hace mucho calor en todas las zonas de España, pero en el sur hace bastante más calor que en el norte. Si tienes ganas de pasar calor, lo mejor es ir a un lugar del sur, es decir, algún municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De hecho, seguro que hay muchas personas que escuchan nuestro podcast desde allí. Han venido por motivos de trabajo o porque se han jubilado y han buscado un lugar bonito y tranquilo para vivir. Varias personas nos han contado que uno de sus lugares favoritos para veranear en España es Marbella. Así que hoy vamos a hablar de este municipio en el que hace bastante calor. A ver, pregunta importante, ¿dónde está Marbella? ¿Dónde está Marbella? La ciudad de Marbella se encuentra al sur de España, dentro de la provincia de Málaga. Su población actual es de unos 140.000 habitantes, pero durante los meses de verano aumenta a casi 1 millón de visitantes. Es decir, su población casi se multiplica por 10. Está a las orillas del mar Mediterráneo, en la Costa Azul de Andalucía. En ocasiones se dice que es el Saint-Tropez de España. Saint-Tropez es una localidad francesa que está en la Costa Azul y tiene un estilo similar a Marbella. ¿Por qué tanta gente quiere venir a Marbella? ¿Qué tiene de especial Marbella? ¿Qué tiene de especial Marbella? En España, Marbella es conocida por ser una ciudad de lujo, es decir, por ser un lugar donde las personas millonarias compran mansiones de lujo. En Marbella también puedes encontrar muchísimos hoteles de 5 estrellas. Los amantes de los coches también pueden disfrutar en Marbella. Cuando paseas por allí, es fácil ver automóviles de alta gama, Ferrari, Lamborghini o Maserati. ¿Qué más puedes encontrar en Marbella? Marbella tiene varios puertos deportivos. El más destacado es el puerto José Banús, o popularmente conocido como Puerto Banús. José Banús fue uno de los responsables del desarrollo de la ciudad. Se trata de una zona turística que tiene fama internacional. Allí se encuentran asombrosos yates de lujo. Un yate es un barco que funciona a vela o a motor y que se utiliza para disfrutar de la navegación por el mar. Normalmente los yates más comunes suelen medir unos 10 metros, aunque hay yates enormes que miden 70 metros. En verano suelen venir varios yates de lujo de príncipes y reyes de varios países árabes. Estas visitas son bastante conocidas entre los habitantes de Marbella y alrededores, porque durante unas semanas o meses se crean muchos puestos de trabajo en el sector turístico. ¿Qué puedes hacer en Marbella? Hay múltiples actividades. Durante el día, cualquier persona puede disfrutar de un paseo por el muelle mientras ve los lujosos coches o embarcaciones. O también puede ir a comprar a alguna de las tiendas. Por la noche hay muchos bares al aire libre y una gran cantidad de discotecas que no cierran hasta las 7 de la mañana. Quizá la zona más espectacular es la Milla de Oro. La Milla de Oro es una zona de unos 5 kilómetros de distancia que se encuentra entre Marbella y Puerto Banús. Se llama Milla de Oro porque está llena de mansiones y urbanizaciones privadas. Entre ellas están algunas de las propiedades de los reyes árabes. Algunas de las casas más caras cuestan más de 40 millones de euros. No soy rico. ¿Puedo ir a Marbella? No te preocupes si no eres rico. Si quieres ir de vacaciones a Marbella, hay hoteles a precios más asequibles. Haciendo una búsqueda por internet, hay habitaciones de hotel muy cerca del centro de la ciudad por unos 50 o 60 euros la noche. También hay algunos restaurantes en los que puedes comer por menos de 20 euros por persona. En definitiva, en Marbella hay lugares para todos los bolsillos. ¿Cuál es la historia de Marbella? La zona comenzó a ser habitada en la prehistoria, pero fueron los romanos durante el siglo I después de Cristo y los musulmanes durante la Edad Media los que hicieron que se convirtiese en una ciudad próspera. En el casco antiguo de Marbella hay restos arqueológicos romanos, árabes y cristianos que están muy bien conservados. En el casco antiguo se encuentran los restos de un castillo árabe construido en el siglo X, en la época de Abd al-Rahman III, que servía para vigilar el territorio y como defensa contra los ataques de los adversarios. El castillo sufrió varias reformas tras la reconquista en el siglo XV por los reyes católicos. ¿Crees que en la antigüedad era una ciudad lujosa, Alex? Marbella no siempre fue una ciudad lujosa. Hace tan solo 60 años era un pueblo dedicado a la minería, la agricultura y la pesca. Durante el siglo XIX, su población contaba con solo 10.000 habitantes. Los primeros hoteles de Marbella se construyeron en la primera mitad del siglo XX. Pero fue a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial cuando empezó a convertirse en un lugar para descansar y hacer negocios millonarios. El lugar comenzó a tener fama internacional a partir del año 1940. Por aquel entonces, un príncipe germano-español tuvo que alojarse en Marbella a causa de un problema con su Rolls-Royce. Al príncipe le gustó tanto que compró tierras para construir hoteles y complejos turísticos. En los años 70, otro príncipe de Arabia Saudí dio aún más fama a Marbella. Este príncipe iba acompañado por unas 3.000 personas y gastaba miles de euros en un solo día en la ciudad. Otro personaje importante de Marbella fue Jesús Gil. Creo que deberíamos hablar de Jesús Gil, ¿verdad, Vanessa? Sí, es un personaje bastante pintoresco. A partir de 1990, un conocido constructor llamado Jesús Gil siguió ampliando la ciudad y mejorando la capacidad turística, incluyendo más hoteles, parques, campos de golf y, en general, nuevas infraestructuras. Sin embargo, cometió varios delitos y tuvo que detener sus actividades. Había robado unos 4.000 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella, según una sentencia judicial. Unos 24 millones de euros, más o menos. Marbella es muy conocida por la corrupción. La corrupción viene del verbo corromper y significa que alguien hace o consigue que otra persona haga cosas ilegales para obtener un beneficio económico. También significa hacer algo prohibido o no permitido. La corrupción en muchos casos está unida al poder político. El caso Malaya es el nombre de una operación policial en España contra la corrupción. Esta operación policial tiene su origen en Marbella. Un numeroso grupo de empresarios y dirigentes del Ayuntamiento de Marbella realizaban blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales, llamado popularmente lavado de dinero, es una operación que consiste en hacer que el dinero ganado ilegalmente parezca ganado legalmente. Por ejemplo, alguien obtiene dinero ilegalmente. Imagina que lo roba del ayuntamiento. Después inventa facturas o documentación falsa que justifiquen ese dinero. En la operación Malaya hubo más de 100 personas implicadas. Han pasado algo más de 10 años desde que se descubrió el blanqueo de capitales y sigue habiendo juicios por este caso. A pesar de la corrupción, Marbella continúa siendo una ciudad elegante y que atrae a numerosos millonarios de todo el mundo. Marbella sigue siendo un lugar muy atractivo para muchos turistas. Esperamos que os haya gustado este episodio. Si habéis estado por esa zona, nos gustaría saber cómo fue vuestra experiencia. Si tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto con nosotros en alguna de nuestras redes sociales: Facebook, Google+, Twitter o YouTube. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!